Ahora en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de el deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisán. Información confiable para todos en todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisán en Aspen FM. Federico Buisán, buen día. Buen día Jorge, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Buen día. Aquí estamos con ganas de hacer puesta a punto. Bueno, y ya, a ver, ustedes se tomaron libre en la jornada ayer, merecido, pero ya tenemos la nueva fecha arriba, ¿no? Después de lo que pasó el fin de semana, que a modo de síntesis, Liverpool es el nuevo líder de la tabla anual, Nacional y Wander lideran las series, cuando quedan dos fechas para terminar el torneo intermedio, y dos fechas que se van a jugar en tres semanas, y el sábado y el domingo. Y el miércoles que viene a las 8:00 p.m. será la final del torneo intermedio. Hay 6 equipos peleando todavía posibilidades. En la Serie A, Wander, Liverpool y Albion pelean por ese primer puesto. En la Serie B, Nacional, Defensor Sporting y Boston River tienen posibilidades. En lo que es, bueno, la definición del campeonato. Y bueno, ya hoy tenemos partidos. Hoy de tarde Liverpool juega con Albion. O sea, los dos están segundos con 10 puntos. El que gane sigue en carrera. Y bueno, hoy también Deportivo Maldonado, que el otro día salió de una racha negativa y que encontró una victoria necesaria. Va con Montevideo City Torque que esta tarde a las 7 en el campo de Maldonado. Después mañana, miércoles, Wander Líder juega al mediodía con Fénix, Boston River Cerro Largo y Peñarol con Rentistas a las 7 de la tarde en el Centenario. Y después el jueves, bueno, Danubio Plaza, River Defensor y Nacional va a cerrar la fecha con Cerrito que es el único equipo que todavía no ha ganado en el campeonato. Nacional empató en Cerro Largo, donde Rochette fue figura, y ahora, bueno, juega de local, vuelve Felipe Carballo. Peñarol sigue en una situación ahí de malos resultados, 5 puntos de 15 en el intermedio. Y bueno, el otro día hace 3 goles su número 9, pero sin embargo no pudo ganar por los problemas defensivos. Y bueno, se le fue la chance de poder alcanzar una victoria contra Wander. Es más, rescata un empate en el minuto 95. Y ahora le quedan 6 puntos para tratar de sumar, sobre todo para la tabla anual, ¿no? Que es un tema que Peñarol tiene que mirar con atención. Y eso desde el punto de vista informativo. Después está todo el tema pedido de pases, donde Peñarol concretó un nuevo jugador en las últimas horas, un ecuatoriano, Billy Arce, que estará llegando en la jornada de mañana. No es un número 9 como Peñarol buscaba en el mercado, es un mediapunta de 24 años, que viene de la Liga de Quito, jugador que fue dirigido por Leo Ramos y también por Pablo Repeto, tiene algunos antecedentes, sobre todo fuera de la cancha, de mala conducta. Adentro de la cancha veremos cómo responde, pero bueno, es una apuesta que llamó la atención en Peñarol que se diera en estas horas, ¿no? Y sigue buscando el 9 que no llega, ni uruguayo ni extranjero por ahora en este momento en Peñarol. Así que bueno, ese es un poco el panorama que se está dando en el tema periodo de pases, más toda esta movida impresionante que se ha dado en Nacional, ¿no? Con el tema Luis Suárez, que genera, bueno, la atención del mundo, mientras que Suárez resuelve dónde seguir su carrera deportiva. La verdad que bueno, Nacional está ahí a la expectativa un poquito de ver qué puede ocurrir con el futuro del jugador. Y bueno, por otro lado también lo de Cavani, que hoy surgió la información de que el Villarreal sería el destino de Cavani. Faltan algunos detalles, pero bueno, en principio lo quiere Emery, el técnico que ya lo dirigió en el PSG y que le abriría las puertas para que vaya a jugar al Villarreal. Veremos si se termina de concretar en las próximas horas. En lo que tiene que ver con lo de Suárez, el hecho de que pasen las horas, ¿juega a favor o en contra de los intereses de Nacional? Bueno, me parece que a favor, ¿no? Porque también lo están rodeando, porque también él se ha embretado en toda esta situación. Y bueno, si no termina de cerrar con un equipo en estas horas, a ver, hay dos maneras de generar un acuerdo. Suárez puede arreglar con un equipo y de repente hacerlo a partir de enero del año que viene y venir estos 3 meses a Nacional. Puede ya mismo arreglar en un equipo y empezar a jugar. No sé cómo lo está laudando. Sé que en este momento, cada minuto que pasa, me parece que juega a favor de Nacional por lo sentimental, por cómo lo están rodeando en este momento a Luis Suárez. Pero bueno, Nacional está ahí a la expectativa. El presidente habla todos los días con Suárez. Y bueno, está esperando alguna señal un poquito más firme que le pueda dar el delantero como para concretar un acuerdo, ¿no? ¿Hasta cuándo es que hay plazo? No, bueno, hasta la semana que viene hay tiempo, porque, mira, Suárez en este momento está mudando su casa de Madrid a Barcelona, porque en realidad lo que estaba viendo es desarmando la casa que tenía Madrid, ¿no? Que eso siempre genera todo un revuelo para los futbolistas, pero básicamente él está en eso y a la vez está resolviendo hacia dónde apunta, hacia dónde va. Pero lo concreto que tiene tiempo hasta la semana que viene Nacional, porque ¿por qué hasta la semana que viene? Por si quiere usarlo en Copa Sudamericana, ¿no? El 29 puede pedir pase para que sea inscripto en Copa Sudamericana. Si no, después tiene tiempo igual para que juegue Clausura, pero Nacional lo quiere traer para la actividad internacional. ¿Y el ecuatoriano que viene a Peñarol, además de jugar en Ecuador, en qué otros lugares jugó? Bueno, él jugó en cuatro equipos en Ecuador. Jugó en la Liga de Quito, jugó en Barcelona, jugó en Emelec, jugó ahora en Independiente del Valle. Tuvo un par de pasajes en Europa, en Extremadura y en el Brighton de Inglaterra. Pero bueno, es un chiquilín, que se nota que tiene buenas condiciones, pero se nota que todos los problemas fuera de la cancha lo han invadido en su carrera, ¿no? Entonces acá el gran desafío para Peñarol es, bueno, ¿cómo lo hace para que el jugador esté ordenado y que sea noticia por lo que hacen los partidos y no porque sea noticia de temas extradeportivos? A mí me llama la atención, creo que Peñarol en este momento no necesita, ¿no?, un conflictivo, sino un jugador que venga a sumar desde lo deportivo. Bueno, en el club están jugados a sacarle eso, ¿no?, de rendimiento. Vamos a ver qué termina pasando, pero bueno, una situación especial que se está dando, ¿no? Bien, ¿de qué más hablamos? Bueno, te diría que por acá pasa lo más trascendente. Ayer terminó la actuación Uruguay en la Copa América Femenina, victoria de Uruguay 6-0 con Perú. Y nada, estamos atentos mucho al periodo de pases de estas horas, ¿no? Vecino tiene un alcance el Lazio, Torreira sigue haciendo la pretemporada con Arsenal, Pelistri estaba jugando con el United, pero está buscando equipo. Así que bueno, Vecino tiene lo de la Lazio como más cercano. Así que nada, todos los jugadores de selección, el pelado Cáceres tiene que arreglar, están entrenando en el complejo. Todos jugadores que en estos días ya van a tener que definir su futuro, porque ya estamos entrando en los últimos días de julio y eso genera la preocupación de los jugadores de no tenerlo resuelto, ¿no? Bárbaro, Federico, gracias por tu aporte. Nos hablamos en la semana después. Dale, de la fecha. Gracias. Saludos. Chau, chau. Ni vencedores ni vencidos. Informados. Hasta aquí. Deportes. Frecuencia abierta.